Buenos días a todos. Este es el segundo podcast que os envío en estos días especiales de cuarentena. En esta ocasión, pues trata del tema de la metafísica, la primera parte del tema de la metafísica. Voy a intentar seguir el libro, explicar el contenido del libro y ayudaros para que podáis resolver los ejercicios. El audio que os estoy enviando va a estar dividido en cuatro partes. En la primera parte, que es más introductoria, más libre, por así decirlo, no sigo tanto el libro, espero que no os asustéis, voy a hablar del sentido que tienen las preguntas de la metafísica y de cómo esta parte de la filosofía se conecta con lo que hemos estudiado anteriormente. Después, en la segunda parte, pues vamos a hablar de lo que es el contraste entre la realidad y la apariencia, primeramente en Descartes y después en los pensadores griegos, cómo aparece las preguntas propias de la metafísica con los primeros pensadores, ¿no? Es los apartados 1 y 2 del libro, que están en la página 50 y la 51. Vale. Después tenemos la tercera parte, hablaremos de la metafísica a través de la historia, las páginas 51 a la 53. Y por último, pues vamos a ver, a dar unas pautas para que podáis resolver los ejercicios propuestos. Como siempre, si tenéis alguna duda, pues podéis hacerme vuestras preguntas a través del correo electrónico. Bien, entonces vamos a empezar. En el libro podemos leer que la metafísica es la parte de la filosofía que se plantea cuestiones acerca de la realidad. Bueno, podríamos decir incluso que se plantea la cuestión de la realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, esta pregunta puede parecer a primera vista absurda, la clásica pregunta sin sentido propia de la filosofía. ¿Y por qué? Pues precisamente porque la realidad es aquello que no nos cuestionamos, la realidad es aquello que se nos impone, es aquello que por así decirlo cae por su propio peso, ¿eh? Es algo que está ahí. Por ejemplo, es una realidad que yo vivo en un cuarto piso y que no me puedo tirar por la ventana. O es una realidad que en este momento tengo un micrófono delante de mi boca y que lo tengo que tener a una cierta distancia. O, por ejemplo, es una realidad que yo necesito comer todos los días. Bueno, pues claro, nada de esto me lo cuestiona. Pero lo que ocurre es que eso que nos parece tan real, tan sólido, puede desvanecerse de golpe, haciéndonos ver que la existencia, que la realidad que vivimos es mucho más precaria. Está, por así decirlo, siempre pendiente de un hilo. Hay una canción de Bob Dylan donde se dice: todo, todo puede caer con un golpe tremendo y sin sentido. En inglés, all and all can only fall with a crashing but meaningless blow. Todo puede caer de golpe, con un golpe sin sentido. Nosotros tenemos esa experiencia, sobre todo cuando nos enfrentamos con la muerte, cuando tenemos una muerte cerca. Es entonces cuando nos planteamos el sentido, el valor de nuestra existencia. Es entonces cuando vemos que la vida está siempre, siempre, siempre pendiente de un hilo. Bien, también fijaros la situación que estamos viviendo en este momento. La experiencia de la epidemia, de la cuarentena, nos está mostrando que esa realidad sobre la que construíamos nuestra vida no era tan sólida, no era tan firme como nos parecía. de la noche a la mañana el mundo entero, aquí y en Pekín. Digamos, las rutinas de la gente han cambiado. Han cambiado y mostrando que no eran tan fijas, tan permanentes. Hay algo, además, que es curioso en este cambio. Y es que todo ha empezado, al parecer, con una persona que en un mercado de la ciudad de Wuhan cogió un animal salvaje o se lo comió. Era un animal que no tenía ningún control sanitario. Y así el virus ha saltado al ser humano. Es una acción insignificante, individual, muy lejana, pero esa acción ha producido nada más y nada menos que un cataclismo mundial. Y esto vendría a mostrar que todo está interconectado a través de una red de infinitos enlaces y que la realidad es muchísimo más compleja de lo que parece a primera vista. Esta idea de la complejidad y esta idea de una conexión infinita de todo con todo aparece en un pensador muy importante que se llama Leibniz y es una de las bases de su filosofía. Pero vamos a dejar el coronavirus y el mercado de Wuhan y vamos a volver a la idea de la precariedad de la existencia, de su falta de solidez, a esa experiencia que tenemos cuando la muerte nos roza, cuando la tenemos cerca. Esta experiencia es una experiencia común y fundamental en todas las culturas y en todas las épocas. De hecho, el intento de explicar la realidad aparece en todas las tradiciones religiosas y en todas las tradiciones, sapienciales, que intentan explicarnos el sentido del mundo, el sentido de la existencia y nuestro lugar, nuestro sitio en la realidad. En este sentido, un filósofo muy importante que se llama Schopenhauer habla del hombre como de un animal metafísico que al final termina siempre enfrentándose a la pregunta del sentido de su existencia. Aunque a diario esta pregunta quede en un segundo plano, quizá en un tercer o en un último plano, precisamente para que no se bloqueen nuestra rutina y nuestra acción, que se basan en la idea de que el mundo es sólido y de que la realidad es como es. Aparte de esto, aparte de que la realidad no es tan sólida como nos parece y que puede ser precaria, la metafísica tiene también otro origen. Y este segundo origen es el hecho de que muchas veces hay evidencias, hay datos que no encajan con lo que es nuestra explicación del mundo. Y más en concreto, encontramos en nuestra época que nosotros explicamos el mundo a través de la ciencia. Nosotros, el problema que tenemos hoy, lo vamos a solucionar a través de la ciencia. La ciencia, a través del método científico, nos ofrece un conocimiento rico de las cosas, un conocimiento profundo, nos permite solucionar nuestros problemas y hace todos los días descubrimientos que son sorprendentes, que son maravillosos, en el sentido más pleno de esta palabra, descubrimientos que nos admiran y que son totalmente novedosos, imprevisibles. Pero la ciencia también, como hemos visto, no puede explicar ciertas realidades que son fundamentales. La ciencia no explica nuestra conciencia ni nuestro mundo interno. El mundo interno con el mundo de sus de los sentimientos, por ejemplo, del amor, del afecto. El mundo interno con los valores morales, la justicia, la belleza. Tampoco la ciencia explica el sentido de la realidad o el propósito que tiene la existencia. Pero todas estas cuestiones son cuestiones reales, son cuestiones importantes que no podemos dejar fuera de nuestra visión de la realidad. Si reducimos la realidad a lo que se puede contar, medir y pesar, no solamente empobrecemos nuestra visión de las cosas, sino que nos empobrecemos a nosotros mismos. Y por eso es por lo que tiene sentido formular preguntas metafísicas. Bueno, al principio del tema tenéis algunas de estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta: ¿cómo podemos distinguir la apariencia de la verdadera realidad? ¿De qué está hecho todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué son realmente las cosas que nos rodean? Si el mundo que percibimos cambia continuamente, ¿hay algo permanente? Está también la cuestión de si la realidad se puede reducir a fenómenos puramente materiales que se pueden explicar a través de la física, de la química, o si por el contrario existe otra realidad que es la realidad del espíritu. Y estas serían algunas preguntas que han aparecido siempre a lo largo de la historia, que han intentado abordar las religiones y que la filosofía intenta abordar con su método racional. Bien, vamos entonces ahora a la segunda parte de la lección, al contraste que existe entre la realidad y la apariencia, tal y como aparece en Descartes, o Descartes, como decimos nosotros, que es un pensador del siglo XVII, y en los primeros filósofos griegos. Esto que voy a contar ahora, pues aparece en las páginas 50 y 51 del libro, son los apartados 1 y 2 de la lección. Bueno, el apartado 1 empieza con una pregunta realmente chocante, ¿no? La pregunta: ¿es real la realidad? Bien, si leéis el texto que hay en el cuadro de la derecha de la página 50, veréis que ahí Descartes se pregunta si de verdad es real el mundo que yo veo, el que percibo todos los días, el que estoy teniendo en este momento, por ejemplo, en que estoy grabando la clase. El micrófono, la mesa, los papeles. Bien, esa pregunta, ¿es real la realidad? Es una pregunta que tiene mucho sentido, aunque a primera vista pueda parecernos absurda. Porque realmente, dice Descartes, bueno, ¿cómo puedo yo saber que no estoy soñando? ¿Cómo puedo yo saber que mi mente no me engaña? ¿Que no estoy, por ejemplo, loco? ¿Que creo ser una persona distinta de la que soy? Bien, Descartes descubrió que esta duda en realidad no era nada fácil de resolver y que nos obligaba a distinguir entre aquello que me aparece, por ejemplo, lo que a mí se me aparece en un sueño, las imágenes que tengo, y lo que realmente es, la realidad tal y como es en sí misma. Pero esta distinción, en realidad, ya apareció en Grecia, como tantas otras cosas. De hecho, es posible que la filosofía naciera precisamente cuando se descubrió que la razón o el logos, que era el término que utilizaban los griegos, como la razón era el medio con el que podíamos ir más allá de lo aparente y de captar la auténtica, la verdadera realidad. Bien, en esa búsqueda de la realidad, los primeros pensadores intentaron descubrir algo que ellos llamaban arjé. El arjé es el principio simple del que se deriva toda la complejidad y toda la diversidad de lo que existe. Volvemos a encontrar entonces aquí la idea de reducir lo complejo y lo diverso a lo simple, a un principio último que pueda explicar la realidad. El arjé es el origen de todo. Y los primeros pensadores dieron respuestas distintas a la pregunta por ese arjé, por ese principio que explica todo y que es su origen. Algunos filósofos presocráticos consideraron que este arjé era algo material, algo físico. Otros, en cambio, lo consideraron como algo espiritual o ideal. Mientras que algunos pensaban que solamente existía un único principio, otros dijeron que tenían que ser varios. Y finalmente también hubo pensadores que pensaron que el universo era producto de un plan, de una mente organizadora, mientras que otros consideraban que el universo era producto del azar. En cualquier caso, algunas de las preguntas que se plantean estos primeros filósofos son preguntas que siguen siendo cruciales hoy para la ciencia, como por ejemplo la pregunta ¿cuál es el origen de todo? O por ejemplo la pregunta ¿de qué está hecho todo? Con esto tendríamos que empezar a continuación a hablar de cómo se desarrolla la historia de la metafísica. Bueno, y este es precisamente el título del apartado 3 de la lección que tenemos en la página 51, ¿no? Se titula el apartado La metafísica a través de la historia. Bien, como reflexión racional acerca de la realidad en su conjunto o acerca del ser, la metafísica aparece en Grecia. Como hemos visto, es en Grecia donde empieza la búsqueda del arjé, es decir, la búsqueda del principio y del origen de todo. Además, los primeros filósofos también se hacen una pregunta muy importante, y es la pregunta por la composición del mundo. La pregunta de qué está hecho el mundo, de qué está hecho todo. Estos pensadores tuvieron una intuición realmente genial que consistía en concebir que toda la diversidad de todas las cosas que vemos en realidad se puede reducir a una sola o a unas pocas clases de materia, y que esa materia o esas clases de materia adquieren distintas formas, distintas configuraciones y dan como resultado pues todo el mundo que nosotros conocemos. Esta intuición pues es la base de la teoría atómica, y la teoría atómica es pues la forma en que nosotros explicamos hoy el mundo y la realidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, también los primeros filósofos se hicieron una pregunta extraordinariamente profunda y extraordinariamente importante. Y fue la pregunta acerca del cambio, acerca de las transformaciones. Los primeros filósofos comprendieron que en la naturaleza todo cambia, que todo está en un permanente movimiento, y se plantearon que para entender la realidad tenemos precisamente que entender esos cambios, que entender las leyes que los producen y que nos permiten explicarlos. Entonces, explicar el cambio va a ser la forma de explicar la realidad buscando algo que sea permanente y que sea estable. Vale, A propósito de la metafísica antigua, el mundo hace referencia también a Platón y Aristóteles, pero estos dos autores los vamos a ver con más detenimiento en la próxima lección. Así que ahora tenemos que pasar a la época medieval. Y para empezar, hay que decir que en la época medieval el centro del pensamiento es Dios. Dios va a ser la realidad fundamental que lo explica todo. ¿Por qué? Bien, porque hay un cambio de perspectiva muy importante. Para los pensadores antiguos, para los griegos, el cosmos, la naturaleza, era algo que existía desde siempre, que era eterno y que como tal tenía un ser o tenía una realidad que no era necesario explicar. En cambio, para los pensadores cristianos, también para los judíos y musulmanes, que son muy importantes en la Edad Media, para estos pensadores lo único que de verdad existe es Dios. Y todas las demás cosas reciben su ser, su realidad de Dios. Y existen solamente porque Dios quiere que exista. Todo el mundo, todas las cosas que me rodean, tienen una existencia puramente contingente. Pueden desaparecer en cualquier momento, porque lo único estable es Dios. Y aquí hay ese contraste con la metafísica griega, que consideraba que el mundo era algo estable. Bien, el pensamiento medieval, centrado en torno a Dios, por lo tanto teocéntrico, se va a plantear pues una serie de grandes cuestiones, que son las cuestiones centrales de la filosofía cristiana. Por ejemplo, la cuestión de cómo demostrar la existencia de Dios. O la cuestión de cómo hacer compatibles la fe en la revelación que encontramos en las Sagradas Escrituras con el conocimiento racional, que para los griegos había sido la única forma de conocer lo que existe. Otra cuestión central en el pensamiento cristiano será la de armonizar la existencia de Dios con la existencia del mal en el mundo. Si Dios es un ser infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, entonces, ¿cómo permite que exista el mal en el mundo? La injusticia, el sufrimiento de los inocentes, la enfermedad, la muerte, todo el horror que vemos, que sabemos que ha existido en la historia. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Esta es una pregunta muy profunda que se han planteado todos los pensadores religiosos. Bien, pasaríamos entonces a la siguiente etapa, a la etapa de la filosofía moderna. Y aquí lo que tenemos que decir es que la metafísica o la idea de la realidad, la idea del ser que aparece en la filosofía moderna, está muy, muy, muy condicionada por la revolución científica. De hecho, los grandes filósofos modernos fueron también científicos, fueron participantes en primera línea de la revolución científica con todo el cambio del pensamiento que eso suponía. Bien, por eso las cuestiones que se preguntan los pensadores modernos son, por ejemplo, la de saber cuál es la naturaleza del mundo físico o la naturaleza del mundo material. Saber cómo se relaciona ese mundo material con la conciencia, con la mente. Aquello que vimos en el texto de Redinger de la lección anterior. ¿Cómo se relaciona ese mundo material, ese sistema mecánico y determinista con Dios? Y al mismo tiempo, ¿cómo se pueden combinar la causalidad, es decir, la existencia, la idea de que el mundo material es un sistema mecánico, determinista, que funciona según principios matemáticos, con la libertad de la que todos somos conscientes. También es importante, al hablar de la metafísica en la modernidad, que, sobre todo con un autor que es Kant, un autor muy importante, la filosofía se plantea la posibilidad misma del conocimiento metafísico, o, dicho de otra manera, se plantea si puede haber un conocimiento del mundo real que sea distinto al mundo científico. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque los filósofos constatan, comprueban que la ciencia es un saber demostrado, que avanza, que produce unos resultados sólidos, mientras que la filosofía es todo lo contrario. Es un saber en el que no hay avance, en el que continuamente se están discutiendo las mismas cuestiones sin que ninguna de ellas se llegue a resolver. La solución que da Kant es precisamente decir que solamente conocemos el mundo a través de la ciencia y que, por lo tanto, el conocimiento metafísico no es posible. Esto ya nos lleva a la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea lo que tenemos es que el desarrollo científico y técnico contribuye a profundizar la crisis de la metafísica. Centrémonos en la ciencia, centrémonos en el progreso de la ciencia, en el progreso de la tecnología, y abandonemos el intento de plantearnos cuestiones metafísicas o de conocer la realidad de un modo que no es distinto al científico, porque ahí no es posible ningún avance. Es como construir en el vacío. Bien, acerca de esto veremos en la próxima lección también a un autor francés del siglo XIX que se llama Comte y que desarrolla esta manera de pensar. Pero frente a este rechazo de la metafísica, resulta que en el siglo XX pues aparecen ciertos autores que reivindican o que plantean la necesidad de volver a formular la pregunta por el ser. Entonces, esos autores, entre estos tenemos al alemán Martin Heidegger, que propone una nueva metafísica que volvería a las raíces griegas. Y luego tendríamos a Sartre, a Ortega, a Zubiri, que hablan de cómo el ser humano, para vivir, necesita, ¿cómo lo diríamos?, necesita tener una serie de nociones acerca del sentido del mundo, acerca de los valores y acerca de su propia vida individual, que no se dan en la ciencia. Entonces es necesario abrir esa perspectiva de nuevo. Bueno, ya solo nos quedaría pues pasar a ver los ejercicios. Yo espero que con lo que tenéis en el libro y con lo que os he intentado explicar en este audio, pues tengáis herramientas suficientes como para poder contestar a las preguntas. La primera, ¿de qué tipo de preguntas se ocupa la metafísica? Pues he hablado de esto al principio de este audio, ¿no? Como esa necesidad que tenemos de hacernos una idea general acerca del mundo. También ahí hemos visto las preguntas centrales de la metafísica, las preguntas que son constantes en todas las culturas y en todas las épocas. Quizás aquí podríamos hacer referencia a cómo, según ha ido cambiando la cultura, según ha ido cambiando la ciencia, la religión, las preguntas metafísicas se han ido enfocando de un modo diferente a lo largo de la historia. Y así enlazaríamos con las siguientes preguntas, ¿no? Pues tenemos la número 2. Hay que hablar de las principales preguntas con las que se abre la filosofía en la Edad Antigua. Y ahí tendríamos que ver si esas preguntas se mantienen de alguna manera en la ciencia y en el pensamiento actual. La pregunta número 3 llevaría a distinguir la metafísica medieval de la moderna. La 4, pues habría que ver algunos problemas metafísicos característicos de la edad moderna, y yo creo que ahí podríamos muy bien relacionar, poner en relación estos problemas típicos de este periodo con el avance de la ciencia moderna. Y por último, hay que hablar de la crisis de la metafísica en la edad contemporánea y de los filósofos que reivindican el valor de un pensamiento metafísico, quizá porque entiendan que un conocimiento que se limita únicamente a la ciencia y a la tecnología es un conocimiento incompleto que nos empobrece como seres humanos. Que hay cuestiones que van más allá de lo puramente científico que nosotros debemos de plantearnos y que nosotros tenemos que incluir de alguna manera en nuestra visión de la realidad, que es precisamente la metafísica. Por último, el texto de Ortega y Gasset hace relación a todo esto, hace relación a cómo los seres humanos necesitamos tener una idea propia de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, para poder dirigir nuestra vida. Cuando hablamos de dirigir nuestra vida, de tomar decisiones, de hacer nuestros proyectos, ¿no? Como en una palabra, necesitamos orientación. Y con esto, pues yo daría por terminado este audio, que espero que os sirva como ayuda. Quiero mandaros mucho ánimo a todos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que resistir, tenemos que seguir adelante. Y bien, en cualquier caso, yo estoy aquí a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Nos vemos en el siguiente audio. Adiós.